Bonita, quiero decirte que te quiero, quiero decirte que te adoro con mucho frenesí. Te quiero, mujer de mi alma, yo te adoro, te siento en cada pensamiento, me alegra todo el corazón. Bonita, me abraza tu palabra escrita, entrega al cielo un firmamento, me arroja entero a tu pasión y muero. Quiero que sepas cómo el llanto en mi canción, que te quiero, que te adoro.